4 lugares para llegar al primero y saber cuál es la canción más programada por las estaciones de radio en México. Yo soy Omar Dávila, te invito a que me visites en www.omardavila.com. También puedes seguirme en Twitter, @OmarDávila, y en Facebook, /OmarDávila. Fácil, ¿no? Bueno, pues ahí está. Vamos al lugar número 4 de esta semana. 4. Ya se lo habíamos dicho, 2 canciones tiene Shakira esta semana en la lista de éxitos. Al número 4 llega el Waka Waka. África. Samina, mina, waka waka, Samina, mina, sangre de gua, porque esto es África. África. Samina, mina, waka waka, Samina, mina, saca legua, anagua, Samina, mina, waka waka, Samina, mina, saca legua, porque esto es África. De Monitor Latino. Podría entrar a la lista, rockeros, rockeros, Banana. Esta canción se llama Si Estuvieras Aquí. Cuando se apaga la luz por un instante, la oscuridad acompaña a los amantes. Busco tu sombra perdida entre la gente, mientras dibujo tus ojos en mi mente. Y sé que pensando en mí, cuando la luz apagas antes de dormir, si estuvieras aquí, caminaría en fuego por llevarte al cielo. Cuando estés junto a mí,